Recibimos un comunicado con las consignas del cese de la persecución al Negro Martino, libertad de los presos por luchar, de procesamiento de todos los luchadores populares, firmado por el Movimiento Justicia y Libertad de Ensenada, La Plata y Berisso. Ahora sí, compañeros, damos inicio a la lectura del documento, a 34 años del golpe genocida. La multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, a 34 años del golpe genocida. A 34 años del golpe genocida nos movilizamos una vez más con las mismas banderas de aquellos que dieron su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación y sin miseria. El 24 de marzo de 1976 se instauró la dictadura cívico-militar que recurrió al genocidio con el fin de aplastar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo, atacando a las organizaciones obreras, populares y estudiantiles, asesinando a los luchadores y sometiendo por el terror a todos los argentinos. El genocidio del terrorismo de Estado se continuó con el genocidio económico. Unos pocos acumulan riquezas y millones no alcanzan a percibir un ingreso mínimo que les garantice la subsistencia. Perdón. Durante estos años, el imperialismo, los terratenientes y los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, de la mano de nuestros gobiernos de turno, han dictado las políticas que profundizaron la crisis estructural del país y agigantaron la desigualdad. Fueron entregadas a las empresas estratégicas de agua, electricidad, minería, petróleo, ferrocarriles y gas. En Andalgalá, Catamarca, un pueblo es reprimido salvajemente. La policía y la gendarmería disparan a mansalva sobre niños y mujeres, sobre el pueblo que reclama contra el saqueo y la contaminación. Un pueblo que no baja los brazos y sigue luchando. Por otra parte, la ley de glaciares, que permitiría preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, es vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitiendo así llevar adelante el tratado Menem-Frey de generar una zona franca para que las compañías mineras exploten esta región argentino-chilena de 5.000 kilómetros de cordillera. ¡No al saqueo! ¡No a la contaminación! ¡No a la instalación de la minería a cielo abierta! ¡Sí a la vida! A 200 años de la Revolución de Mayo, el gobierno nacional profundiza la dependencia ubicándose en la vereda opuesta a la primera gesta por la independencia. El terrorismo de Estado, como método de persecución, comenzó antes del golpe. La AAA, el operativo Independencia en Tucumán y el accionar de las bandas fascistas en todo el país. Este genocidio no fue llevado a cabo solo por las Fuerzas Armadas. También son genocidas grupos económicos como Roca Techín, Ledesma Blaquier, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Menéndez Betty, la sociedad rural y los burócratas sindicales cómplices como Rodríguez en Esmata. Los compañeros desaparecidos, asesinados, exiliados, presos políticos, no fueron utópicos ni aventureros. Creyeron que era posible la transformación de esta sociedad desigual que hoy persiste, gestando históricas luchas, y vieron crecer la posibilidad de la revolución en cada una de sus acciones. Sus luchas exigían no más dependencia, miseria y explotación, y encendían el camino hacia la liberación. Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años. Desarmar el aparato represivo de la dictadura requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que este gobierno no tiene, compañeros. Lo actuado hasta ahora con el Poder Ejecutivo y el Judicial demuestra a las claras que no existe una voluntad política real de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión. En una palabra, de reconocer que aquí sucedió un genocidio. Uno de los efectos más perversos de este y de la impunidad que lo sostuvo es la situación que viven hoy en día los más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados. No conocen aún su identidad. La política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes se hagan una prueba genética. Una vez más, las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado. Exigimos al gobierno que encuentre a esos jóvenes y que le restituya su verdadera identidad, porque mientras haya una identidad cambiada, se pone en duda. La identidad de un pueblo. Cada joven recuperado es una conquista de la lucha de todos. Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes. Con la lucha y la movilización popular se logró la nulidad de las leyes de impunidad y la apertura de las causas contra los genocidas. Pero solo han sido juzgados algunos represores por unos pocos compañeros. Esta forma de manejo de las causas garantiza la impunidad de miles de represores. En nuestra ciudad, donde debieron ser juzgados todos los genocidas que participaron en el circuito CAM, hace ya casi 3 años que no se realiza ningún juicio. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los genocidas viven y mueren sin haber pasado un solo día en la cárcel y, como si fuera poco, la Cámara de Casación Penal deja en libertad a muchos de los procesados por ser considerados individuos no peligrosos. El juicio y castigo contra los genocidas es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus 3 poderes. Hoy como ayer decimos, basta de impunidad. Con genocidas libres, los juicios y los derechos humanos son una farsa. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Juicios por centro clandestino de detención. Justicia por todos los compañeros. Restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados. Julio López sigue desaparecido. Quienes lo torturaron en La Arana en 1976 caminan libres por las calles, libres e intocados por la justicia, casi todos, y excarcelados por la Cámara de Casación, los pocos, muy pocos que alguna vez fueron procesados. La causa López es un monumento al encubrimiento y la impunidad, en el que los jueces responsables de la misma, doctores Coraza y Blanco, pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ellos saben, desde el primer día, que a Julio nos secuestró la policía y acordaron que los autores quedaran impunes a cambio de la gobernabilidad de la bonaerense. La única respuesta por parte de este gobierno que se dice de los derechos humanos es el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad. Y nosotros, como venimos haciendo desde hace 42 meses, seguimos marchando, seguimos luchando, denunciando, exigiendo su aparición con vida ya. Y el juicio y castigo a todos los responsables. marcha. Los trabajadores, sectores populares que luchan, son perseguidos, encarcelados, procesados o asesinados, como el compañero Carlos Puente Alba, Lázaro Duarte, Darío Macri, y en ellos nombramos a todos los caídos desde 1983 hasta hoy. La justicia es selectiva y lenta para encarcelar a los genocidas, pero avanza rápidamente armando causas penales contra los que luchan por salud, trabajo y educación. La mayoría de los compañeros integrantes de comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados están procesados como los del subte. Una vez más, la burocracia sindical, en este caso de la UTA, y el gobierno se unen para impedir la organización democrática de los trabajadores. En nuestra región, los compañeros de Macisa también son víctimas de esta persecución, con una doble causa abierta por haber defendido su fuente de trabajo. Hoy existen más de 4.000 luchadores procesados. Este es el gobierno con más presos políticos en democracia. Sigue en pie la llamada ley antiterrorista, aprobado entre gallos y medianoche por el Congreso por orden del gobierno de Néstor Kirchner, exigida por el gobierno de Bush y hoy sostenida por el de Obama. Esta no es otra cosa que una herramienta para reprimir al pueblo y a sus organizaciones. Basta de persecución y de represión a los que luchan. Libertad a todos los compañeros presos políticos, amnistía o desprocesamiento de los luchadores populares, absolución inmediata a los 18 compañeros de Mafisa. El plan de criminalización de la protesta se agudiza. Con el discurso de más seguridad se busca perseguir y judicializar a aquellos que menos tienen y más sufren las infamias de este sistema. En nuestra provincia quieren imponer un código contravencional cuyo objetivo principal es darle más poder a la policía, o como claramente dijo el gobernador Scioli, volver a la vieja policía. El proyecto del nuevo código de falta del gobernador y su ministro Estordelli amenaza gravemente las libertades y derechos de los bonaerenses. La iniciativa no sorprende. Desde la asunción del gobernador, la política en materia de seguridad profundizó las propuestas de mano dura y mayor poder para la estructura policial y para que la policía ganara más las calles. Hoy, a consecuencia de esa política, se han hecho habituales prácticas policiales cada vez más violentas. El retorno de los procedimientos masivos de detención de personas, racias, y el uso cada vez más extendido de las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad son un reflejo del amplio margen de arbitrariedad que se ha depositado en la fuerza policial más grande, corporativa y corrupta del país. Hay un caso de gatillo fácil cada 40 horas. Andrés Núñez, Miguel Drew, Darián Barzábal y tantos otros. O asesinatos como el de Juan Maldonado, baleado ante la mirada policial y en el que están implicados ex miembros de la fuerza. Este proyecto de código es más autoritario que el actual, que fuera sancionado por un gobierno militar. Otorga más facultades discrecionales y arbitrarias a la policía bonaerense. Con el nuevo código se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, trapitos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, prohibiendo y castigando con arresto tomar una cerveza o jugar al fútbol en la plaza o en la vereda. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle o gritar en su propia casa. Apunta al corazón de las libertades democráticas, reprimiendo las manifestaciones públicas. Se podrá detener a los que participan en marchas o reunión de personas, los que escriben grafitis y leyendas, los que pegan carteles en lugares no autorizados, los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. Además, hace realidad un sueño del gobernador Scioli, bajando la edad de la imputabilidad y permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años. Ni siquiera respeta el derecho internacional, que en el caso Bulacio ordenó al Estado argentino que garantice la no repetición de hechos como la muerte sufrida por Walter, originada en una razia policial, obligando a adoptar medidas legislativas necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos. Con el pretexto de la inseguridad, el gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, deslizando con mano dura y represión el problema económico y social que no está dispuesto a resolver. Acuerdo con el gobierno, los medios de comunicación y la oposición del sistema, personalidades de la cultura y la farándula, han salido a pedir mano dura. Son los mismos que defienden la impunidad de los genocidas, planteando que los derechos humanos son para los delincuentes. A viva voz, reclaman una legislación aún más represiva para el pueblo. Sin embargo, quieren ocultar que es esta misma policía la responsable de cientos de casos de gatillo fácil, del asesinato de Darío Sandillán y Maximiliano Costecchi, de la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, la que aún mantiene 9.000 policías que cumplieron funciones en la dictadura, la misma que está implicada en los casos de secuestro, en el negocio de las drogas, en las redes de trata y prostitución, la misma que encubre y permite asesinatos como el de Sandra Ayala Gamboa. Hipócritas que defienden una sociedad desigual, que criminaliza a jóvenes como Romina Tejerina, que genera hambre y miseria para millones, y se llama el silencio para los grandes delitos. Hoy, como ayer decimos, ningún pibe nace chorro, ningún femicidio más, desmantelamiento del aparato represivo, basta de gatillo fácil. El modelo económico, político y social que impulsa la dictadura sigue vigente con desocupación, hambre, tarifazo y entrega. Continúan los despidos y suspensiones con rebajas salariales. El gobierno de Cristina pide que la crisis la paguemos entre todos. Toda una canallada, cuando a costa de que día a día la inflación se come los salarios, se sigue pagando la usuraria y fraudulenta deuda externa, la canasta familiar se ha ido por las nubes y siguen los tarifazos, los aumentos recientemente acordados a espaldas de los trabajadores por las centrales sindicales, junto a los empresarios y el gobierno, no solo no cubren la verdadera inflación del año pasado, sino que ya fueron ampliamente separados por la de los tres meses que van de este año. La oposición patronal de los PRONE, Narváez, Solá, Carrió y los UCRTS, más allá de su disputa con el gobierno, tienen acuerdo en que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. Es esta la oposición que levanta la rentabilidad empresaria, la libertad de comercio y de precios, como principales banderas, solo difieren con el gobierno en forma y tiempo. El gobierno, siguiendo con su política de doble impulso, habla de desendeudamiento para independizar al país de los organismos multilaterales, al servicio del imperialismo, tratando de crear un fondo para cumplir religiosamente con el pago de esa deuda usuraria y fraudulenta, llamándolo cínicamente del bicentenario. Es el mismo verso que con otros nombres ya utilizaron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner. La deuda que nos dejaba la dictadura era de 45 mil millones de dólares. Pasado el gobierno de Alfonsín, llegó a 70 mil millones. En el de Menem, que privatizó todas las empresas del Estado para cancelarla, la deuda se fue a más de 120 mil millones. Luego vino De la Rúa, con el megacanje de Caballo, y nos endeudó más. Y esto explotó. Se terminó el 1-1 y se vino el corralito bancario. Al calor de las históricas luchas que protagonizó el pueblo argentino, el 19 y 20 de diciembre del 2001, De la Rúa se fue de la Rosada en helicóptero y se declaró el no pago de la deuda externa. Pero a los pocos días, asume Duhalde y anula el no pago. Néstor Kirchner dijo, no voy a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Y abrió expectativa en amplios sectores populares. Duró muy poco su frase. Y empezó a pagar como el que más. Hoy debemos más que en el 2001. A pesar de haber pagado toda la deuda del FMI, 10 mil millones de dólares en el 2007 de una vez y en efectivo. Últimamente, con la presidencia de Cristina Kirchner, se saquearon los fondos del ANSES y del PAMI para pagar la deuda externa. Y ahora, las reservas, 6.800 millones, en realidad, este año vencen 22.000. La oposición, como claramente viene planteando en el Congreso, solo difiere con los K en querer pagarla con el presupuesto y no con las reservas. Hoy la deuda reconocida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es de casi 180 mil millones de dólares. Todos esos pagos se hacen con ajuste, condenando al hambre y a la miseria a nuestro pueblo. No al pago de la deuda externa, sino a que los dineros del pueblo vuelvan al pueblo en trabajo, salario, jubilaciones, obras públicas, vivienda, salud, educación. No podemos dejar de mencionar las tragedias sufridas por los hermanos pueblos de Haití y Chile. Miles de muertos, millones que se han quedado sin nada, fuentes de trabajo, hospitales, escuelas y hogares destruidos. Y si bien es cierto que el fenómeno natural hizo estragos, no es menos cierto que la imprevisión y las paupérrimas condiciones de vida a las que son sometidos amplios sectores populares agravaron enormemente las consecuencias de los terremotos. Gobiernos que privilegiaron los compromisos con las oligarquías locales y con el imperialismo a costa del sufrimiento de su propio pueblo. En Haití, a las tropas de ocupación del MINUSTAH se le sumó, junto a la catástrofe, una verdadera invasión militar yanqui. En Chile, el gobierno de Bachelet movilizó cerca de 20.000 miembros del ejército pinochetista, no para socorrer y paliar los efectos del terremoto, sino para reprimir al pueblo hambriento, desguarecido y sin remedio, que ante la falta de ayuda oficial decidió con justicia apropiarse de agua, alimentos y medicamentos, sacándoselos a los que seguramente esperaban el momento preciso para aumentar enormemente sus ganancias, lucrando con el hambre y la desesperación del pueblo. El golpe de Estado en Honduras, legitimizado por elecciones fraudulentas, organizadas y fiscalizadas por los propios golpistas y con el aval del imperialismo yanqui, sigue avanzando sobre las libertades del pueblo hondureño con desapariciones, torturas y asesinatos que nos hacen recordar a la dictadura argentina. Por eso desde acá decimos, solidaridad con el hermano pueblo chileno, fuera las tropas pinochetistas de las calles, agua, alimentos, remedios, albergues y abrigo a todos los que lo necesitan. Fuera la tropa del Minusá, que imperialistas de Haití, que el gobierno argentino ordene el inmediato regreso de los soldados de nuestro país allí destacados. Mientras tanto, el imperialismo inglés, en una nueva agresión a nuestro territorio, inicia operaciones en busca de petróleo y Malvinas, en una dirección estratégica que apunta no solo a apropiarse de las grandes reservas submarinas petroleras y gasíferas, sino también a consolidar su dominio sobre el Atlántico Sur. El gobierno argentino, si bien, por un lado, realizó una protesta formal que fue apoyada por casi todos los países latinoamericanos, mientras que acá no solo no se toca ningún interés británico, sino que permite que se acreciente. Ciudadanos británicos siguen comprando tierras en el sur y manejan a ellas como verdaderos territorios ingleses, de donde son expulsados pueblos originarios que son sus legítimos moradores. Mientras tanto, los yanquis, con el Plan Colombia y la Cuarta Flota, junto a las oligarquías nativas, como ocurrió con la masacre de Pando en Bolivia, intentan frenar el claro avance de los pueblos, expropiación de todos los intereses ingleses en Argentina y restitución de las tierras a los pueblos originarios. ¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera yanquis de América Latina! Grandes luchas se han desarrollado enfrentando a esta política de hambre, miseria y entrega. Entre ellas se destaca la de Kraft Ragusi. Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho violado genera una respuesta popular. La solidaridad con los obreros de Ragusi es un hecho de trascendencia histórica. En septiembre, cuando más de un centenar de cortes de ruta y puentes desde Jujuy a Tierra del Fuego apareció, un amplio movimiento de solidaridad y movilización contra Ragusi que marcó el camino para que la crisis la paguen los de arriba, que la paguen los explotadores y no que la paguen los explotados. La lucha de los obreros de Bosch, químicos de Bahía Blanca, petroleros, trabajadores, profesionales de hospitales en Capital, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, obreros de la alimentación como los de Córdoba y en Salto, también la General Motor e Iveco en automotorismo, perdón. Masú, Malé, Paraná, bueno, son todos. Los obreros rurales de Río Negro que cortaron todas las rutas, los de San Juan, los tarifeos de Misiones, la gran lucha del subte que es emblemática, mostró un camino igual que la lucha de Kraft. Y la UTA, obreros portuarios, el INDEC, la lucha ejemplar que ha desenmascarado al gobierno. Los estatales, los docentes de Tierra del Fuego, los de Rosario. En muchas de estas luchas reaparece como característica la pelea por la democracia sindical basada en asambleas y cuerpos de delegados, desbordando las burocracias, protagonizando tomas de fábricas, paros, cortes de rutas y calles, luchas como las que en nuestra región vienen llevando los compañeros del SUTEBA a La Plata, por la reapertura de las paritarias y el reconocimiento del triunfo de la lista Rosa Roja Barón. También fue un año de innumerables marchas y cortes de ruta del movimiento de los ocupados contra el clientelismo y por puestos genuinos de trabajo. Nuestra lucha es parte de un torrente que junto a una tempestad de puebladas y rebeliones recorre América Latina. Los pueblos se han puesto de pie a lo largo de todo el continente en defensa de sus derechos, por la libertad y contra el imperialismo. Ante nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, nos comprometemos a seguir dando nuestro presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad. Una Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. Por eso, en nombre de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, damos todo nuestro apoyo a las luchas obreras por salarios, ni despidos, ni suspensiones, ni rebajas salariales. Exigimos expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida. Expropiación sin pago de la propiedad terrateniente. Nacional y extranjera, y de los fures de siembra, y la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas. A 34 años del golpe genocida, con los K sigue la impunidad, el hambre y el saqueo. Fuera los ingleses de Malvinas, fuera el imperialismo yanqui de América Latina. No al código contravencional de Scioli y Stornelli, ningún pibe da ese chorro. No al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Justicia por todos los compañeros. Juicio por centro clandestino de detención. Aparición familia de Jorge Julio López y de Luciano Arruga. Juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición. Restitución de nuestros hermanos apropiados. ¡Basta la represión y persecución! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! Compañeros.